La luna y las estrellas fueron testigos de lo que aquella noche viví contigo. Yeah, yeah, yeah. Sentí como mariposas en el ombligo. Por eso al oído hoy te digo que lo quiero repetir de nuevo. Cuando yo estoy junto a ti me elevo y quiero volver a sentir tus besos, esos que me hacen subir al cielo. Lo podemos repetir de nuevo, porque cuando yo estoy junto a ti me elevo y quiero volver a sentir tus besos, esos que me hacen subir al cielo, al cielo. Y quiero volver a sentirte y divertirme y en tus profundidades hundirme sin que nadie venga a interrumpirme. Tú y Dios a paso firme, y es que contigo yo me elevo más. Yo te hice esta canción porque quiero más. Ve y díselo al oído a tu mamá y que sepan los vecinos que eso no es nada. Y es que contigo yo me elevo más. Yo te hice esta canción porque quiero más. Ve y díselo al oído a tu mamá y que sepan los vecinos que eso no es nada. Si la vida la pudiera devolver, por un gusto nuevamente el volverte a conocer. Ver tus ojos mirándome fijamente, mi corazón latiendo rápidamente. Otra vez al cine te invitaría, otra vez otro beso te robaría. Pero como el tiempo no puedo devolverlo, vamos a repetirlo, ¿cuándo vamos a hacerlo? Dicen que recordar es vivir, pero si yo no te tengo siento que voy a morir. No lo pienses más, no mires la falla y dame otro besito, muchacha. Que lo quiero repetir de nuevo. Cuando yo estoy junto a ti me elevo y quiero volver a sentir tus besos, esos que me hacen subir al cielo. Lo podemos repetir de nuevo, porque cuando yo estoy junto a ti me elevo y quiero volver a sentir tus besos, esos que me hacen subir al cielo, al cielo. La rosa más hermosa, claro, mi esposa. Cuando tú me miras me dan un poco de cosas. Te vi, me enamoré, le rogué, le supliqué y contigo me quedé. Dios me bendijo con este regalo. Nos fuimos a soñar juntos de la mano. No fue imaginación, no fue en vano. Y al final, juntos, lo logramos. Nos declaramos, nos casamos. No nos cansamos porque nos amamos. Dios te hizo para mí solo. Lo demás que te lo diga el coro. Que lo quiero repetir de nuevo. Cuando yo estoy junto a ti me elevo y quiero volver a sentir tus besos, esos que me hacen subir al cielo.